Dejaré de soñar y solo podré conseguir la fe que querrás compartir. No llores por mí, Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera. La dedico, mas no te alejes, te necesito. Jamás poderes, ambiciones, mentiras dijeron de mí. Mi lugar vuestro es, por vosotros luché. Yo solo quiero sentiros muy cerca, poder intentar abrir mi ventana y saber que nunca me vais a olvidar. Por mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico, mas no te alejes. ¿Qué más podré decir? Para convenceros de mi verdad. Si aún queréis dudar, mira mis ojos, ved cómo lloran de amor. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo. Mas no te alejes, te necesito.